Cortá con la dulzura. 8 de marzo. Lucha por vos. Lucha por todas. Conversamos con Soledad Ceballos, integrante de la red Belgrano Feminista. Desde el espacio que recientemente bautizamos Futboleras Organizadas de Córdoba, que convoca a hinchas, socias, trabajadoras de varios clubes de Córdoba, de Belgrano, de Talleres, de Instituto, de Las Vaqueras, de Abriendo la Cancha y de las Guachamarta. Bueno, nos encontramos para poder pensarnos como hinchas, como socias, como personas identificadas con clubes de fútbol, y desde ahí convocamos a la marcha de mañana, al paro internacional de mujeres, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. El feminismo en los medios de comunicación, según qué concepción tengamos de medios de comunicación, en algunos está invisibilizado y en los otros, por suerte, está floreciendo y cada vez es más fuerte. Mira, lo que se pone en juego es el tema de la posibilidad de guiar un poquito cada uno la danza. Viste que en el tango uno guía y el otro se deja llevar, si bien hay un espacio que el que se deja llevar tiene, porque el que guía se lo propone, se lo abre para que lo use, hay una guía y hay una marca. Entonces, bueno, tratamos de que esto se horizontalice un poco y un poquito cada uno, aprender a llevar y a ser llevado un poquito cada uno. El arte no ha escapado en todos sus aspectos a una construcción machista, ¿no? El arte es una propiedad de los hombres. Si vos vas a los museos no vas a ver muchas firmas en los cuadros de mujeres. Quizás sea la poesía romántica en donde se le ha abierto un poquito más las puertas a las mujeres o se las han abierto a patadas. Pero si vas también a los conciertos, a los festivales populares, inclusive vas a ver que las mujeres que hay son muy pocas. ¿Sentís que la vida no te alcanza? Entre el laburo y la casa y el cuidado de otros y otras, ¿no tenés dos laburos? ¿Por qué nos toca este trabajo casi siempre solo a nosotras? En nuestro tiempo de disfrute, en nuestro tiempo para hacer. Para el 8 de marzo, para el 8 de marzo, no quiero flores, no quiero bombones. Estamos hartas de que nuestra vida no valga. Por eso, este 8 de marzo paramos. Las mujeres y disidencias sabemos que sin nuestro trabajo diario nada podría realizarse. Las mujeres y disidencias sabemos que las 5 horas diarias que dedicamos al trabajo doméstico no pagado beneficia a los patrones. Deseamos transformarlo todo. Deseamos que el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo caigan juntos. ¡Contra el patriarcado!